Yo que te embagallé con mi ternura, que en vos me hice chanta, y que por vos con esta chifladura vivo la más posta metedura con un cuore gorrión que te la canta. Yo que te hice a mí cuando ya nada la vida, créelo, le pedía, entro a junarte y hoy enchabonada, sé que te tengo porque estás ganada entera como sos, sin fulería. Hoy te quiero encarar, voy a batirla con esta lealtad con que chamullo. Me era igual empezarla que finirla, llegaste vos, oí, voy a decirla. Pa' mí sos todo, mi veguén, mi orgullo. Te quiero, lo sabés, y sos mi vida. Chalao, me entrego a tu ternura mansa. No pido más y en la contrapartida de la suerte entendé. Soy una herida que me cerraste a besos y a esperanza. Me ganaste cuando ya de recalada iba a estararme estando ya pa'l quedo. Mi vida era baraja rejugada, estaba propiamente pa' la nada. Yo que siempre supe cuando puedo. Me hice de vos y en vos engayolado encontré la precisa salvadora. En tus manos el cuore va entregado y es mi dicha saber que estoy jugado. Yo nunca fui feliz, lo soy ahora. Pero entiendo y te hablo francamente que si me salvo yo, a vos te hundo. Mi deber es hablarte claramente. Quiero que entiendas que yo voy al frente. Desde que me querés, vivo otro mundo. Y me dechavo entero, me desnudo, te bato la verdad. Vos, entendela. Tengo que abrirme y es un golpe rudo. Salvate, estás a tiempo, esto es muy crudo. No queda otro camino, comprendela. Thank you.